comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Primera alternativa lo del aquí de 2015, parecía que no iba a llegar y de hecho, pues fíjate, hay veces que pasan estas cosas. Quedamos para grabar una cosa y luego al final decidimos que no porque no tenemos el espíritu adecuado y pillamos al asalto a los que están aquí conectados a Skype y nos sale una alternativa Loder sin comerlo ni beberlo. Álvaro Gueco, bienvenido. Muy buenas, pues encantado de estar aquí, encantado de conocer a Antonio Monfort y encantado de volver a escuchar a Paco Garrido. Pues ya los ha presentado él, así que Paco Garrido, hola. Buenas, pero si me habéis escuchado poco esta semana, un poquito más. Y Antonio Manfort, hola también a ti. Sí, a mí también me habréis escuchado poco seguramente, un placer Álvaro y aquí estamos. Bueno, y vuestro servidor Antonio Runa para serviros. Así que vamos a empezar esta alternativa Loder hablando de las cosillas que hemos visto, hemos disfrutado en el terreno del cine, de las series de televisión, cómics, cualquier cosa nos vale. Gecko, a ti te ha impresionado La teoría del todo, esta peli del señor Stephen Hawking, que la verdad, yo todas las críticas que había oído eran malas, o sea, la gente, por lo menos mis contactos en Facebook, la estaban poniendo fina. Uh-huh. Y eso que es un personaje que es como, hombre, digo yo que una película de este tío será una peli de superación, de el típico personaje que sufre un montón de obstáculos, pero aún así sigue adelante porque él es tiene un alma poderosa y se enfrenta a todos esos problemas de la vida y aún así supera. En fin, ¿es así o no? ¿O no? ¿O es una peli de acción llena de...? Sí, no, tiene mucho de lo que acabas de decir, pero como también la película te cuenta cómo es el matrimonio de él con su mujer... Yo hay dos escenas que es las que me han, como tú has dicho, me han impresionado, pero que de estas que no me quito de la cabeza, que hacen que la película me haya gustado mucho. El esquema es el típico, ¿vale? Él está en Cambridge, que se ve que es un cerebrín, pero que también tiene una filosofía de vida además muy, muy sana y muy rara, ¿no? En esa época, ¿no? En los 60. Luego ya es verdad, cuando tiene ya la enfermedad degenerativa, pues obviamente es lo que tú has dicho, ¿no? De salvar obstáculos. ¿Qué ocurre? Como cuenta con el apoyo de su mujer, que la adora y la apoya en todo, pues eso, con el contraste de que él es muy, muy liberal y tiene una, bueno, pues sobre todo con el tema que es muy ateo en el sentido religioso y ella es todo lo contrario, pues eso da mucho juego. Pero ya cuando el matrimonio ya se consolida, van pasando los años, ves cómo le apoya en todo lo que a él le sucede, pero sobre todo también eso, los cuidados. Pero ya, como él tiene una filosofía de vida muy muy muy muy extra, muy muy distinta a lo que a los parámetros de la época, pero sobre todo muy sana, a pesar de que con toda la inteligencia que tiene, ¿no? Como que trasciende, ¿no? Todo ello y se da cuenta que por el problema que tiene la relación con su mujer, pues se puede descarabajar, en vez de ser totalitario es todo lo contrario, ¿no? Da mucho espacio. Y luego ella por muchos momentos de la película casi que domina la película. Más que la película de él, a veces es la película de ella. Entonces, esa alternancia a mí es lo que me sorprendió. Y luego, sobre todo, en este tipo de películas que siempre hay momentos de revelación, ¿no? Cuando surgen las ideas, sobre todo él con sus teorías y con lo del Big Bang. Por ejemplo, la escena de una de las revelaciones, pues está muy bien hecha. Porque tiene esa, además, muy, muy, muy casero, es muy costumbrista esa parte. Que es, fíjate, pues poniéndose un jersey, ¿no? Le surge una idea. ¿Por qué? Porque ve atrás el jersey, el fuego, ¿no? Que ha puesto en su casa, con una leña, ¿no? etcétera, y sale la imagen quizá de, como de origen del universo, ¿no? Esas escenas de revelación aquí están muy muy bien logradas, pero luego sobre todo tiene un punto que es el último tercio, que es, porque estos son hechos reales, si tú coges la biografía de Hawking, pues ves qué es lo que ha ocurrido con su familia, ¿no? Con su mujer. Entonces, la manera que él tiene de tomarse las cosas, la veo tan, tan sana y tan de sentido común, pero muy contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en ese tipo de películas, que de verdad, visualmente, con tres palabras, deja claramente cómo es, qué es lo que necesita su mujer. Y yo me fui de la película grabado a fuego esa escena, ¿no? Que no la voy a contar para que obviamente pues la gente lo disfrute como lo he disfrutado yo. Entonces es una peli muy típica, pero ¿qué ocurre? Que tiene esas tres escenas que te llegan, que te tocan, y es que te vas y te deleitas, ¿no? Cuando sales de la película. Entonces, solo ya por eso es una peli que me ha resultado especial, a pesar que luego el esquema es el típico en este tipo de estas películas, ¿no? Superación, éxito y luego la vida familiar, ¿no? Entonces ya os digo, lo que es por tres o cuatro puntos, es una peli que yo la destaco por encima de otras que por ejemplo de Imitation Game, que luego también la comentaré, que la superan. ¿Que ha tenido malas críticas? No lo sé, pero bueno, las críticas, cada una tiene la suya, a mí me ha gustado, pues hay otros tantos que no, pues a lo mejor como yo, pues habrá otros que piensan igual, ¿no? Por lo tanto, pues yo ahí no puedo entrar a valorar porque unos dicen que es buena y otros que no. Sobre todo porque yo tampoco tengo esa mirada del cine y que puede haber defectos de dirección o defectos de puesta en escena o de interpretación. Lo que también sí es verdad que yo me he quedado fascinado con la interpretación que ha hecho el Eddie Redmayne de Anthony Hopkins, porque es que además físicamente es que se parecen. Pero es que el tío, ya no solo por la forma de hablar, que le puede imitar o no, y dices, joder, pues que me imita, no, pero es que corporalmente, con ese cuerpo tan atrofiado, el tío es que es igual que el auténtico Hawking, ¿no? Entonces yo creo que eso uh-huh. también enriquece la película. Y además, la Felicity Jones, que me parece espectacular, ya no solo por la actuación que ha hecho, la interpretación que ha hecho, sino también por la construcción de personaje tan, tan fuerte que presenta esta persona en la vida real, me imagino que habrá sido así. Pero que obviamente no es que llene la pantalla, es que parece que se sale de ella. O sea, es algo impresionante, ¿no? El registro que tiene interpretativo esta mujer, siendo yo, sin ser experto en arte dramático, pero a mí sí, como espectador profano, sí me ha transmitido ese nivel de realismo, ¿no? De una persona como es ella. Y por lo tanto, no sé, es una experiencia que me ha muy grata, la verdad, ver esta película. Hombre, tú como te pones a hablar y no hay quien te interrumpa y luego los trolls te tienen que poner en tu sitio. No te he querido decir, pero ha habido un momento en el que has dicho Anthony Hopkins y me has sacado completamente. Me he ido a otra película completamente distinta. Stephen Hawking. De todos modos, no sé. A mí, yo me he leído algunos libros de este señor. Me parece que es un gran divulgador científico, pero su vida, pues no me interesa. Entonces no me has convencido. No sé si alguno de nuestros compañeros, alguno de vosotros la ha visto o tiene intención de ir a verla. Paco, ¿tú qué opinas, por ejemplo? A mí es que la verdad los biopics siempre me han dado bastante pereza y es lo que tú dices, no me interesa mucho su vida, sino más bien sus investigaciones y tal. No me interesa demasiado. Confort. Yo sí que quiero ir a verla. Yo sí que quiero ir a verla porque también es un poco lo que dice Paco, de que me echa un poco para atrás el tema de los biopics, y más un biopic de Stephen Hawking, que es alguien que al fin y al cabo, pues yo no sé, pues todavía está vivo, es contemporáneo, no sé si es la persona más idónea, ¿no?, para hacerle un biopic, o por lo menos que eso dé para una película, ¿no? Pero bueno, como me interesa un poquito los temas que toca este hombre, y bueno, pues sí que tengo cierta curiosidad por la vida de este hombre, quieras que no, sí que tengo intención de ir a verla más pronto o más tarde. Sí que me ha hecho un poco para atrás el hecho de que me da un poquito la sensación, por lo que decía Álvaro, pues igual no muy acertadamente, pero me da un poco la sensación de que lo veía un poquito telefilm de sábado por la tarde. Quizá bien interpretado, quizá un tema más interesante que otros, pero me daba la sensación que le faltaba un poco de garra a esta película, ¿no? Y eso es lo que me ha echado un poquito para atrás hasta ahora para ir a verla, pero vamos, más pronto o más tarde acabará cayendo. Muy bien, vamos a ver si superamos nuestros pequeños problemillas de sonido, porque antes, Paco, has sonado completamente a Droid de Star Wars. Sí es verdad que hay veces que cuando uno se arranca a hablar parece que el micrófono tarda un poquito, ¿no?, en coger la frecuencia adecuada, así que te vamos a dar ahora paso para que nos hables de la serie Agente Carter, una serie que ya ha habido algunos que me han dicho la tienes que ver, Antonio, que te va a gustar, la tienes que ver, Antonio, que te va a gustar, aunque ese personaje me da bastante igual y es que ahora mismo no tengo tiempo para ver muchas series y mucho menos para incorporar nuevas series a mi pequeño listado muy selectivo de series que me puedo permitir el lujo de seguir. Así que Paco Garrido, Agente Carter, somos muy escépticos. Antonio Runa es muy escéptico contigo, por lo menos. Venga, cuéntanos. Pues la verdad, pues... ¿Ves? Ahora se te oye bien, ¿ves? Yo voy a Yo voy a intentar animarte porque, para empezar, no estamos hablando de una serie, va a ser una miniserie que se ha planteado como... No sé si son 7 u 8 capítulos en el parón de Agents of S.H.I.E.L.D. Y bueno, nos recoge el personaje de Peggy Carter, que lo tuvimos en el Capitán América, es el mismo personaje interpretado por la misma actriz. Y la verdad es que nos están planteando una serie muy entretenida de espionaje. Es una serie totalmente de espionaje, con la peculiaridad de que está ambientada a finales de los años 40 y con todos los problemillas que conlleva ser un agente de campo en una sociedad tan machista como la de aquella época. Recuerda un poco a toda... a cómo se trata a la mujer en series como Mad Men, pero añadiéndole el toque Marvel, porque es una serie Marvel. Además, tenemos la suerte de tener a personajes como el de Howard Stark, que la verdad está es muy parecido al de el propio Tony Stark, pero creo que le da bastante dinámica. Aparece poco, pero es bastante divertido porque tiene muchos escarceos amorosos y la verdad es que te saca una sonrisa siempre que está en pantalla. Y luego también está el personaje de Jarvis, el mayordomo de Howard Stark, que hace las veces de un poco de sidekick de esta agente Carter. La trama básicamente se basa en que los inventos de Howard Stark han sido robados por una organización secreta y está Peggy Carter intentando ayudarle porque además todo el gobierno cree que Howard Stark es un traidor y por lo tanto intenta limpiar el nombre de su amigo que ya hicieron y que suponemos que será la base de la futura S.H.I.E.L.D. Y poco más que decir de la serie. Está ahora mismo en emisión, van por el capítulo 5 y yo creo que debería darle una oportunidad porque creo que podría gustarte. Bueno, la verdad es que cuando las inteligencias artificiales como tú me recomiendan, es que se te ha robotizado bastante la voz en algunos momentos, me recomendáis cosas, pues hay veces que sí, hay veces que no. Pero bueno, de todos modos, bueno, sí que me han dicho varios, ¿no?, que está bastante bien. Siendo una miniserie siempre hay mayores facilidades, ¿no?, para seguirla. Ya veremos, según me pille, según me pille. Vamos a ir dando saltos a ver qué nos dice Antonio. A mí me gustaría que nos metiéramos en el mundo del cómic, ¿no? Para que sea esto un poquito salteado. Llevamos una película, ahora una serie. Vamos a meternos con el cómic. Y como nos hemos enterado, Antonio, que te gusta Superman, una cosilla así. Nos ha chocado un poco. Antonio Monfort, fan de Superman, pero bueno, resulta que sí, ¿no? Sí, sí, un poquito. Yo no quería decírselo a nadie ni hablarlo con nadie, pero sí. Sí, ahí estamos. Bueno, según parece, ahora... Yo me acabo de enterar hace 5 minutos antes de empezar a grabar que Superman tiene nuevos poderes, pero nuevos poderes como teletransportación o... No, supercocinar. No exactamente. Cuéntame. Bueno, esto es un nuevo invento relacionado con lo que son las series regulares de Superman en el New 52, es decir, lo que está publicando actualmente DC Comics, y concretamente en la serie que está guionizando Geoff Johns y que está dibujando... por llamarlo de alguna manera, John Romita Jr., pues resulta que en el último número... Oye, Antonio, dime. Perdona, pero a ti tampoco te gusta, por lo que veo, ¿no? A ver, Romita Jr., es Dios, o era Dios, cuando estaba en Marvel. O sea, este hombre, todos sabemos que en Spider-Man hizo etapas absolutamente maravillosas, en Thor, o sea, en Spider-Man ni te cuento, y en etapas más o menos recientes, pero yo qué sé, es de esos dibujantes que con el tiempo parece que se les va la mano, o tengo ni idea, pero bueno, sus etapas en Capitán América ya eran bastante cuestionables, más recientes, en Capitán América era muy cuestionable. A mí Kick-Ass tampoco me entusiasmó demasiado, pero bueno, y lo que está haciendo ahora en DC es sinceramente aberrante, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Es una serie que yo creo que es la primera vez que la serie de Superman tenía un guión aceptable después del New 52, o sea, habíamos por fin dejado atrás al pesado de Scott Lobdell con sus absurdos argumentos, y ahora que Geoff Johns se ponía a escribir, y bueno, tampoco estuviera al colmo de inspirado, pero por lo menos había un guión sólido ahí, pues la verdad es que Romita ha echado un poquito para atrás, y lo que está haciendo Romita en el cómic, pues la verdad es que, ya te digo, es que no, mira que ya te digo, este hombre ha sido muy grande y yo le tengo un respeto tremendo, pero es que no hay por dónde cogerlo, es que no veo que sea un buen dibujo de ninguna manera, ¿no? De todas formas, en Marvel ya hacía cositas que a mí sí, me parecen cosas. Sí, a mí el Hulk, que, o sea, lo que vino después de Planet Hulk, con su dibujo. Sí, horripilante. No, pues ahí aún, si miras los números de Capitán América de toda la saga de que vino después de Brubaker, con todo el viaje que se marcó a la Dimensión Z, etcétera, o sea, el argumento ya era telita, pero es que el dibujo era una cosa tremenda, o sea, era una cosa tremenda. Yo no sé por qué hay algunos dibujantes que el paso del tiempo les sienta fatal. O sea, se ha pasado, recuerdo Marshall Rogers, el propio John Byrne también con los años no ha mejorado precisamente, y este Romita pues parece que va por el mismo camino, ¿no? O sea, está llegando la esquematización, está llegando al extremo, parece haber perdido todas las nociones de anatomía, y bueno, pues ya te digo, llevamos unos cuantos meses así aquí en la serie, y oh sorpresa, en este Superman 38, que es el último que se ha publicado, pues se han sacado de la manga nada menos que un nuevo poder para Superman, fíjate tú, a estas alturas, ¿no? Al principio uno se lleva un poco las manos a la cabeza, a ver qué demonios va a ser esto, pero resulta que no, resulta que, bueno, que la historia podría tener hasta su miga y todo, en el sentido de que Superman es un personaje que necesita de alguna manera mejorar en los cómics modernos, pero muchísimo, y esto podría ser una buena excusa. Han cambiado un poquito las reglas del juego, Geoff Johns apuesta por darle este nuevo poder que tiene como contrapartida, digamos que este poder consiste en una especie de estallido de energía que provoca una especie de onda expansiva a su alrededor que arrasa con todo lo que encuentra, o sea, es un poder totalmente destructivo, pero como vacía completamente las células que tiene en su cuerpo, eso le va a provocar 24 horas de normalidad después de este estallido, ¿no? Así que, en contrapartida, tenemos un nuevo poder, pero también una nueva debilidad, con lo cual, pues, si esto está bien jugado, puede dar para mucho en el futuro, ¿no? O puede ser para algo interesante. Pero claro, bueno, DC Comics lleva años dando bandazos con este personaje y no sé yo si esto va a dar mucho de sí. ¿Y con qué excusa le debemos usarlo a sabiendas de lo que luego le pasa? Bueno, realmente no hay ninguna excusa que te diga por qué aparece aquí y ahora este nuevo poder. Simplemente te plantean una situación en la que Superman es llevado al extremo, es llevado al límite de sus posibilidades, ¿no? Y cuando parece que va a estar derrotado, parece que ya no puede dar más de sí, parece que su cuerpo reacciona de un modo especial que es provocando esta ola de esta especie de onda expansiva, ¿no? Que genera. Y no dan mucha más explicación más allá de esa, ¿no? También juegan un poquito con la idea de que no se sabe nada de esto, de pero, que es un poder que no controla. Monfort, dime, ¿a qué enemigo se enfrenta para que se vea obligado a usarlo? Bueno, pues es un personaje nuevo que apareció cuando entró Geoff Johns aquí en la colección hace unos poquitos números, cuando empieza el arco actual, que está terminando ahora, bueno, terminando, se supone que se termina precisamente en este número, y es un personaje nuevo que se llama Ulises, que es un personaje que tiene paralelismos con el propio Superman. En este caso es un crío terrestre que cuando era, pues eso, un bebé, sus padres lo exilian porque creen que bueno, la instalación donde están trabajando va a explotar y van a morir. Para salvarlo, lo mandan a lo que llaman la cuarta dimensión, ¿no? Este se ha pasado ahí toda su vida y hace unos cuantos números volvió a la Tierra, descubriendo para su sorpresa que la Tierra seguía aquí, que no había desaparecido. Así que es un poco como un reverso de Superman, es muy poderoso, no sabe nada de la Tierra, así que también es un personaje muy inocente en ese sentido. Y en los últimos números pues lo hemos visto estar lidiando con Superman arriba y abajo en una historia que, bueno, sin ser ni de lejos lo mejor que ha dado Geoff Johns, estaba muy por encima de lo que se había hecho en esta serie desde que empezó el New 52. Y bueno, pues veremos lo que nos depara de ahora en adelante todo esto. Hombre, lo mismo se queda en una anécdota sin más. ¿O tú crees que le van a sacar puntilla a este asunto? Da la sensación de que hay un plan. De que hay un plan, porque aunque el arco argumental de Ulises se cierra en este número 38, empezó en el 32 más o menos, realmente da la sensación, hay cabos sueltos que no se han cerrado con este número, y da la sensación de que Geoff Johns tiene planes a largo plazo para el personaje, que tiene planes para explotar de alguna manera pues esta nueva debilidad, este nuevo poder. También está haciendo un trabajo interesante con los secundarios, también ha dado un giro importante con el personaje de Jimmy Olsen, va a cambiar la manera de relacionarse con Clark Kent de forma importante, y parece que hay un plan a largo plazo, por lo menos mientras Geoff Johns esté al timón del personaje. Lo que no sabemos es si eso durará mucho tiempo o no, o si el evento que tenemos hoy justo en el horizonte de Convergence ahí en abril va a cambiar las cosas o va a cambiar realmente el status quo, no solo de Superman, sino de todo el universo DC. Bueno, Paco, ¿tú qué nos comentas? Que nos hemos enterado que también te gusta Superman. Sí, un poco. Bueno, yo cuando se anunció, porque además ha sido la típica cosa que DC ha anunciado a bombo y platillo, Superman, un nuevo poder, tal cual, me daba mucho miedo, porque tenemos muy reciente el Superman de la Edad de Plata con los poderes tan divertidos que nos sacamos de la manga, y tenía bastante miedo, pero cuando he leído el cómic realmente lo he visto con bastante sentido, porque realmente, si puede emitir visión calorífica por sus ojos, que no dejan de ser células normales y corrientes un poco adaptadas, ¿por qué no emitirla con el resto de su cuerpo? Y además, al haber sido en un momento de estrés, que no lo ha hecho conscientemente, pues no sé, yo lo he visto con mucho sentido. Y de hecho, me ha sorprendido el sentido que tenía la escena en sí. Y no sé, yo creo que se puede aprovechar y se está viendo que tienen un plan, que quieren hacer algo con el Superman, que hasta ahora ya llevaban 30 números que no tenían ni idea de por dónde llevarlo, y ahora parece ser que sí. El problema es John Romita, que en el número 37, la anterior al que ha salido esta semana, tiene una página en concreto que es lamentable. O sea, ni un niño de 12 años o de 6 años lo dibuja tan mal como lo hizo. De hecho, lo publiqué en Facebook y es que era espantoso, o sea, sin proporciones, el dibujo con la cara horrible, no, es que no había por dónde cogerlo. En este número, en el 38, tiene páginas que se le ve un poquito mejor, pero preferiría tener a otro dibujante, pero vamos, de cabeza. Ay, madre mía. Señor Romita, ¿no estará escuchando usted la órbita de Endor? espero que no, por su bien. Bueno, pues, venga, me toca a mí ahora, yo voy a traer una película que, bueno, está pasando sin pena ni gloria, aunque algunos la tienen en cuenta porque es uno de esos títulos que, bueno, pues ahora mismo están en el punto de mira de unos galardones por ahí muy prestigiosos que yo prefiero no citar. Whiplash. No sé si aquí en España le han cambiado el título o no, pero me parece que se ha quedado tal cual, ¿no? Esta, la verdad, sobre el papel... A mí me parecía imposible que esta película me fuera a gustar. De hecho, cuando, y le tengo que saludar ahora, cuando David Webb, del podcast amigo Carne de Videoclub, me dijo que la viera y puso todo de su parte para que la viera, y ahí lo dejo, dije, pero que me da un perezón, pero impresionante, un tío que toca la batería. ¿Cómo me puede llamar a mí la atención eso? Yo soy más de guitarra. Y aún así tampoco me gustan las pelis de estas de toco un instrumento y tal. Y encima de jazz, nada más y nada menos. Posiblemente el estilo musical que menos me llama la atención de todos los que existen, ¿no? Aunque lo respeto y tal, y reconozco sus méritos, pero que no está hecho para mí, ni muchísimo menos. Pues aún así me ha dejado loquísimo esta película. Es una película, pues eso, que ensalza los valores de la autosuperación, porque es un chaval intenta buscar su sueño, o sea, él le gusta el tema de la batería, le encanta el tema del jazz y quiere llegar pues a lo máximo, ¿no? Entonces, se supone que él quiere convertirse en uno de los grandes, ¿no? Aquí habla, él escucha, pues me imagino que serán unos tíos que tocaban la batería que eran el copón bendito en el asunto del jazz, cuyos nombres a mí no me suenan de nada y tal, ¿no? Entonces le vemos sacrificarse, le vemos sufrir, le vemos incluso en una edad, ¿no?, en la que este actor Miles Teller pues debería estar buscando pues eso, chavalitas y tal, y hacer un poquito loco, como hicimos todos en nuestros años locos de juventud, pues el chaval sacrifica todo eso para conseguir su gran sueño, ¿no?, que es que convertirse en uno de los mejores baterías, ¿no?, uno de los mejores drummers del mundo del jazz. Y para ello se mete una especie de conservatorio así de élite, en el que va a tener a uno de los profesores más duros, pero al mismo tiempo más prestigiosos que existen, que está interpretado aquí por el J.K. Simmons, este J.K. Simmons, que todos le recordamos por su papel de J.J. Jameson, ¿no?, de J.J. Jameson, el jefe del Daily Bugle, ¿no?, en las pelis de Spider-Man, pero que, bueno, algunos también teníamos gratos recuerdos de él, de la serie Oz, ¿no?, que lo hacía del nazi este, que tenía su putita esta, en fin, un personajazo. Y aquí pues nos hace es una interpretación que es un auténtico deleite, no es un profesor de estos duros, pero que nos ofrece varios momentos verdaderamente impresionantes. Es posiblemente de las películas últimas que he visto, es la que tiene las escenas más memorables que recuerdo, ¿no? Hay un momento en el que pasa de tratarle muy bien y darle moralmente muchas palmaditas en el hombro, a de repente pegarle unas collejas acojonantes, humillarle, vejar a la gente. O sea, tiene un método de enseñanza absolutamente extremo. Es uno de estos profesores que, como él lo que quiere conseguir es un super fuera de serie, pues para ello tiene que hacer unos filtros impresionantes, ¿no?, y tratar a la gente como si fuera basura. Y además la toma con el tema de los baterías, y además tiene algunos momentos de la película que son durísimos, y tiene uno de los giros argumentales más impredecibles que yo he visto jamás en una película de hace ya muchísimos años, que me hace plantearme muchísimas cosas, ¿no?, sobre el mundo del cine, sobre la forma de contar una historia. Me ha llamado la atención porque el protagonista, el Miles Teller este, que yo lo había visto en Espectacular, algo así, no sé cómo se llamó aquí esa película, y que resulta que es el nuevo Red Richards, ¿no? Es el nuevo Mr. Fantástico de la peli de los Cuatro Fantásticos. No sé si eso le va a acabar de sepultar en su carrera como actor, pero aquí demuestra que el chaval este, sin ser uno de estos guaperas, tiene algo y me ha convencido completamente. Además, se ve que este tío ha dado clases de batería, o que ya él sabía tocar la batería y que a lo mejor por eso lo han pillado, no lo sé, pero vamos, es que se ve, o lo han hecho por ordenador, o no tengo ni puta idea cómo lo habrán hecho esto, macho, pero vamos, se ve a tocar la batería como si fuera un puto virtuoso, ¿no? Un Lars Ulrich se queda a la altura del betún, impresionante, y tiene algunos escenones increíbles. Una peli, pues eso, tranquilita, un drama, que nadie espere, pues eso, persecuciones de coches ni robots que se transforman en camiones, pero que me ha sorprendido gratamente. También es verdad que no esperaba absolutamente nada, ¿no? Entonces le di una oportunidad y me gustó muchísimo. Me ha parecido impresionante. Whiplash, así que ahí lo dejo. Alvarito, llega la hora del juego, bueno, de Imitation Game. Aquí no se ha llamado Imitation Game, se ha llamado de otra forma, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta película aquí en España? ¿Qué título ha recibido? Descifrando Enigma, ¿no? ¿No era? ¿O me estoy liando yo aquí? Me parece que sí, ¿no? Pues yo lo he visto como The Imitation Game. La cosa es que luego es verdad que como subtítulo esté traducido, pero ahora mismo creo que es algo así, pero no sé. El subtítulo es ese, Descifrando Enigma. Ah, vale, entonces es como cuando... A mí es que me hace mucha gracia cuando el título es en inglés y luego el subtítulo es en español, ¿no? Yo recuerdo, siempre lo cito, ¿no? Como Master and Commander, y luego el subtítulo, Al otro lado del mundo. Es como... Pues esa es la idea. Ponlo en uno en japonés y el otro en chino. ¿Qué más da? Así esto. Lo que más gracia me hace es cuando tiene un título en inglés y te cambian el título, pero en inglés también. O sea, ya ni siquiera te lo traducen, porque si te hacen una traducción completamente libre, pero cuando encima pones otro título, pero también en inglés, ahí ya es cuando me destruyen. Pero bueno, Imitation Game, Descifrando Enigma, o como se titule esto. Alvarito, cuéntanos. Pues es la historia de Alan Turing, el cual pudo descifrar la máquina Enigma, que era el instrumento de comunicaciones del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, en el cual enviaba los mensajes para sus operaciones, ¿no? Entonces, pues para averiguar dónde iban a actuar el ejército alemán en todos los frentes, pues mejor arma que es descifrar precisamente el canal de comunicación del ejército alemán, pues que mejor que saber, ¿no?, los planes de estos y los objetivos. Entonces, este científico lo que va a hacer es reunirse con, a través del servicio secreto inglés, pues se va a juntar con varios expertos o por lo menos cerebrines, ¿no?, en este tipo de materias para poder descifrar esta máquina. ¿Qué ocurre? Lo que tiene esta película es que ocurre en tres momentos históricos. Parte en los 50, ya después de la Segunda Guerra Mundial, un Alan Turing que vive solo y han asaltado su casa, va a una investigación policial y mientras en tanto se va a contar su experiencia dentro de los servicios secretos ingleses para descifrar el enigma. Lo que ocurre que también luego habrá flashback en la niñez, ¿no?, de Alan Turing. A ver, la peli está bien, pero es lo contrario que yo que he visto en la teoría del todo, que es lo que he destacado, que le faltan esas escenas o esos momentos de impacto que salgas del cine rememorándolo, ¿no? Con la teoría del todo me ha pasado, pero en esta no. O sea, esta la veo un poco hasta sosa en ese sentido, ¿no? Y es curioso, me parece mucho más interesante y más llevadero y sobre todo más... No es que impactante, pero sí es cierto que es con lo que más me quedo y más recuerdo de la película es precisamente en el tiempo presente, que es en los 50, y cuando él es niño. ¿Qué ocurre? Que eso es el 20% de la película y el otro 80% es todo lo que rodea para descifrar la máquina Enigma. ¿Qué ocurre? Que todo eso es muy predecible, tiene esas escenas de revelación que a lo mejor veíamos en Una Mente Maravillosa, que sí te provocaban en ese vuelco, ¿no?, y que estaba muy bien dirigido, muy bien realizado, pero en esta le falta todo eso. Yo creo que ahí le falta pasión, le falta alma, ¿no?, en ese tipo de escenas. Luego, además, sí es verdad que a mí la interpretación me gusta mucho de Benedict Cumberbatch, pero la veo muy parecida a su rol de Sherlock Holmes, un tío que no con en plan Asperger, no tan radical como Sherlock Holmes, pero sí es verdad que también muestra bastante falta de empatía con los demás, pero con un tono más soso. Entonces ya os digo toda esa parte que se supone que es lo más trascendente a mí no me ha llegado tanto como sus momentos en la infancia, que me parece, creo que es lo mejor de la película, y creo que el crío que interpreta el de niño me ha parecido soberbia. Como he dicho antes, yo sin ser experto en esto de interpretación, pero desde luego que me ha interesado muchísimo, y este despertar sexual de un niño tan pequeño con, pues siendo más con la condición de homosexual que tiene en una sociedad tan conservadora, me parece sublime. O sea, lo mejor de la película es esos tres o cuatro escenas de pequeño. Y luego además me ha llamado la atención que en lo que transcurre en los años 50, que es una investigación en la que él está inmerso, vemos que hay un estado en ese Londres desde los 50 que es muy parecido a lo que podríamos habernos encontrado en una situación de, por ejemplo, haber ganado a Alemania la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso es la esencia de la peli, fíjate. Más allá que es descubrir, o sea, todo lo que ocurre para descubrir, descifrar la máquina Enigma, sino que las consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad británica sería muy equiparable a si esa sociedad estuviera dirigida por los nazis, ¿no? Eso es lo que a mí me ha llamado la atención, o por lo menos lo que más destaco. Pero es una serie, es una película que la ves, que te entretiene, que es interesante, pero no me ha dejado ningún pozo más allá de lo que he comentado de cuando eres niño, ¿no? Entonces, creo que comparándola, por ejemplo, ¿no?, con la teoría del todo, ahí sí que me he encontrado esas escenas de salir de la peli y recordarlas, ¿no?, y que las tengas grabado a fuego. Yo en esta no he encontrado nada más que alguna cosilla, alguna pequeña cosa en la infancia de Turing. ¿Tú dirías que es una de las 10 mejores películas del año? No. Por supuesto que no, obviamente. Yo he visto, por ejemplo, Se han quedado fuera Perdida, que me ha entusiasmado. Creo que Interestelar es una peli que creo que también debería estar, creo que con independencia de que sea ciencia ficción, pero creo que es una peli bastante importante también, y yo es que esta no le veo, es que no le saco jugo. Más allá, fíjate, de un 20% le saco jugo a esta película. Pero vamos, es que no hay nada. Es que lo demás, todo lo que sucede a él en los 40... Se ha visto mucho. He citado Una Mente Maravillosa porque es que me venía a la cabeza, es que no paraba de compararla. Pero es que el momento que tiene de revelación Russell Crowe en esa película, en aquella escena en la que están en el bar, que le sale la idea esta con cuando están estas chicas, que él dice, mejor, sí, que, sí, mejor vamos a entrar a las otras, claro, que joder, ese momento está de puta madre hecho, o sea, que te quedas ahí embobado. Pues aquí, el momento de la revelación, es que te quedas igual, es muy soso, es muy... Es correcto, pero nada sorprendente, ¿no? Y así con todo. Entonces, es una peli que, en fin, que se puede ver, pero desde luego muy descartable para mí, ¿no? Bueno, luego yo voy a hablar de otra de estas, de las 10 mejores películas del año según un grupito de la Jet Set, de los que se supone que saben de cine, y que, en fin, la peli, sin estar mal del todo, y estando bien, de hecho, incluso siendo una buena peli, pues obviamente meterla dentro de los 10 primeros me parece un despropósito, pero ya hablaremos sobre ese tema. Paco Garrido. Bueno, pues yo ahora me he decidido por traeros un libro que no suelo tocar mucho últimamente, no tengo mucho tiempo para leer, pero este, la verdad es que lo he cogido y prácticamente lo he devorado, me quedan unas poquitas páginas. Se trata de La leyenda del ladrón, de Juan Gómez Jurado. Este autor, que ahora mismo está bastante en boga, es, aparte de escritor, pero este, también... Este es uno de los todopoderosos, ¿no? Exacto, está participando entre los todopoderosos en el podcast de Arturo y el Monaguillo y tal. Y la verdad es que ya, precisamente de haber escuchado a Arturo en la parroquia hablar sobre su último libro, El paciente, que se conoce que está muy, están en visos de llevarla a Hollywood y tal, pues recomendaron también La leyenda del ladrón y dijeron que si te gustaba Batman, que le dieses una oportunidad a este libro, y así lo hice. Y ¿sí? No. Sí, sigue. Vale, ¿qué sí. te está pasando? ¿Hay pirañas o algo en, el, no, en la zapatilla? Parecía que... No, sigue, pues sigue. Eso, que claro, a mí me dicen que un libro y que tiene algo que ver con Batman y de cabeza que voy. Y tiene, la verdad es que me hace un tiene poco algo, escéptico. ¿Tiene algo que ver con Batman? ¿Tiene algo que ver con Batman esto? No. No, en parte, porque, bueno, o sea, si a ti te dicen que el personaje... es huérfano y que decide vengarse de una serie de maleantes porque y decide además no matar, pues algo suena. Pero era de época esta. Tiene algo que ver, no es la ambientación, ¿no es de época? Sí, es de época, sí. Desde el, Assassin's Creed o algo está así, está, ¿no? Ambientada en la Sevilla del siglo XVI. De hecho, el primer personaje con el que nos encontramos es nada más y nada menos que Miguel Cervantes Saavedra. Así que va con unas poquitas pretensiones. Pero bueno, la verdad es que el libro está contado de una forma muy, muy dinámica. Es prácticamente un guión de película y te engancha desde el minuto uno. Coges el libro y devoras página por página. Va a ser básicamente de eso... de un huérfano que es recogido por Miguel de Cervantes y se lo llevan a un orfanato y tras una serie de vicisitudes acaba siendo pues un ladrón por las calles de Sevilla y es su maestro que también que curiosamente me recuerda, es un personaje que me recuerda mucho a Tyrion Lannister porque es un enano que tiene unos modales muy parecidos por una serie de motivos acaba muriendo y bueno, básicamente... Pero no nos hagas spoilers, desgraciado, que nos estás contando todo. No, eso es la premisa. Pues si acabas de decir que matan a Tyrion Lannister, el Tyrion Lannister de esta novela, pero tío, o sea, no cuentes eso. O pasa en la primera página. No en la primera página, pero pasa... Entonces eso es spoiler, eso es spoiler, Paco. Bueno, pues luego lo cortas en... Rabo, aquí no se edita nada. Bueno, venga, pues sigue. Eso, pues les he fastidiado a los que se la quieren. Pero que la novela que está muy bien, que es una novela de aventuras, es un escritor muy dinámico, no se recrea en descripciones ni se recrea en dar vueltas de guión, es bastante directo. Y la verdad es que la aventurita está muy bien y vamos, que estoy deseando acabarla porque está muy bien contada. Y eso, y no la encuentro tan tan pretenciosa como por ejemplo puede ser Las aventuras del capitán a la triste, que encuentro que es una novela un poco más densa. Esta es más ligera, es prácticamente es un guión que para Hollywood funcionaría muy bien y merece mucho la pena. Y si os gusta un poco el personaje de Batman, yo también la recomiendo porque tiene muchísimas, muchísimas similitudes y la verdad es que está genial. Yo me leí El emblema del traidor en los tiempos en los que yo estaba en Foros del Misterio y dirigía Expediente FDM y tal, y en fin, no sé si sacó alguna otra cosilla en aquella época que también... Bueno, en fin, hay gente aquí, hay gente valiosa, hay gente que escribe bien en nuestro país, parece que no. A mí hay algunos que me gustan. No, sí, ¿no? Y luego lo escuchas hablar en Los Todopoderosos y la verdad es que se ve que es un tío friki que le gusta todo esto. O sea, de hecho, él mismo creo que de Espía de Dios comentó que se había basado básicamente en Indiana Jones. Pero eso ya no sé si es cosa suya o se quiere dar importancia. Contrato con Dios, me parece que era. ¿No? Me estoy liando, me lías. Es que tiene la primera novela que sacó se llamaba Espía de Dios. Ah. La segunda, Contrato con Dios. Ah, vale. El emblema del traidor, La leyenda del ladrón y luego El paciente. Bueno, pues así, ya. Perdóname, Juan. Es que no me acepto a tu biografía. Bueno, pues ahora, ya hemos dado suficiente publicidad aquí a los coleguitas. Vamos a pasar a otra cosa. Monfort, hay una cosilla aquí, cuando hemos estado aquí hablando de qué nos apetece hablar. Nos vas a hablar de una película que es la primera vez que oigo hablar sobre ella. Ah, vale, que me la vendas estupendamente porque es la de Project Almanac. ¿Esta ha llegado aquí a España o es una de estas raridades? Llegar ha llegado porque yo me la encontré en el cine la semana pasada. Ah, bueno, así entonces. Que llegar ha llegado seguro. Yo tampoco había oído hablar de ella ni la más mínima intención. Y lo de recomendártela, pues hombre, a ver, tampoco no sería lo primero que te recomendaría, ni lo segundo, ni lo tercero. Pero ocurre que la cartelera de cine, pues qué quieres que te diga, está un poco triste. Si has visto todas las oscarizables y lo que quede por ver, pues como me pasaba a mí esta semana pasada, pues como que mucho, mucho no me tiraba, pues uno repasa la cartelera y dices, vamos a ver qué voy a ver. Y te encuentras con esta peliculita que dices, esto es de metraje encontrado, a mí me mola la tontería esta del metraje encontrado, que ha dado películas interesantes, y iba de viajes en el tiempo. Dices, hombre, pues tampoco puede estar tan mal, ¿no? No puede salir muy mal esto, ¿no? Y bueno, pues ahí que fui, ya te digo. No porque me llamara mucho la atención, porque ya veías de que iba al percal, esto lo produce la MTV y Michael Bay, o sea, con eso ya puedes decir, no sé dónde iremos con esto. Pero bueno, ya te digo, es que era lo menos malo que había en cartelera en ese momento, al menos lo que podías de alguna manera decir, voy a pasar un ratito entretenido y venga, a ver qué pasa. Bueno, esto lo dirige un tal Dean Israelit, que esto es la primera película que dirige, por lo que tengo entendido. Y como te decía, uno de los productores, que no el único, es Michael Bay, pero bueno, que nadie espere tampoco el estilo de Michael Bay, porque pues no es el plan, ¿no? La historia de esto, pues es de unos chavalillos que, bueno, pues son estudiantes de últimos cursos de instituto, pero hay uno de ellos cuyo padre, pues parece ser que trabajó en un proyecto secreto para el gobierno, o al menos para los militares, etcétera, y bueno, pues resulta que este hombre había inventado una máquina del tiempo. Eso lo descubre un poquito más adelante en la película, porque lo primero que hace el chaval este, que es un crack de la ingeniería y es todo un científico, aunque es muy jovencito, ve un vídeo suyo, descubre una cámara de su padre y ve un vídeo suyo de su séptimo cumpleaños. Él tiene ahora pues alrededor de 20, como digo, y se ve a sí mismo con la edad de 20 años en el vídeo de los 7, del cumpleaños, de su séptimo cumpleaños. Claro, entonces empieza a rascarse la cabeza, empieza a tirar de ese hilo, y ahí es cuando descubría que su padre trabajó en una especie de proyecto de desplazamiento temporal, etcétera, etcétera. Bueno, el amigo pues lo que hace es reunir a sus amiguitos frikis y a un par de proyectos de novias que tienen estos, y efectivamente conseguirán montar ese cacharro de desplazamiento temporal. Bueno, como al fin y al cabo estamos hablando de adolescentes con no demasiadas luces en la cabeza, en definitiva, lo que harán es emplear la máquina del tiempo en principio pues para enriquecerse y hacer de sus vidas pues una cosa mucho más interesante de lo que era hasta ahora. Pero por supuesto, pues esto tendrá sus consecuencias y los van a descubrir un poquito a las malas. En fin, es una película, pues yo diría, bastante intrascendente, aunque se supone que está dentro del género de, del metraje encontrado, pues la verdad es que esto no le aporta absolutamente nada al, al género. O sea, esto no es un Paranormal Activity, ni es una película que digas que realmente saque partido, ¿no? Un Trollhunter, ¿no? Que realmente sacaban partido a esta idea de del metraje encontrado. Aquí yo creo que incluso ganaría más si esta película se hubiera rodado de un modo convencional. Es una película que tiene como ventaja, creo que tiene un buen ritmo, creo que no llega a aburrir en ningún momento y juega muchísimo con el tema de las paradojas temporales, el desplazamiento del tiempo y cómo ir corrigiendo la historia y las consecuencias que aquello puede traer. Todo ello montado, pues eso, con un ritmo, pues eso, muy ligerito, muy llevadero, con unos protagonistas que, hombre, la verdad que son bastante estereotipados, pero aún así, pues bueno, más o menos pues cumplen su, su papel, ¿no? Son todos actores desconocidos, nadie, son todos muy jovencitos, son todos muy desconocidos. Y bueno, la verdad es que la película, te digo, no se le puede pedir más de lo que ofrece. Ya te digo que no deja de ser un producto a la postre bastante intrascendente, pero por lo menos entretiene, ¿no? Por lo menos entretiene, no creo que llegue a aburrir. Y bueno, si pones un poquito la suspensión de la incredulidad en modo bastante elevado y no te haces muchas preguntas acerca del guión, pues como digo, pues sales del cine más o menos contento, que algo es algo. Y además te voy a dar la gracia porque me voy a ahorrar 9 euros. Es que aquí en Madrid cuestan 9 euros los cines, o sea. Mm. En algunos casos incluso sí. 10. Si pillas las gafas del 3D, en fin. Esto es un robo. No, tío, es una película que perfectamente la puedes ver en tu casa cuando puedas comprártela de forma totalmente legal, por supuesto. O puedes no verla también en un momento dado, ¿no? Perdona. Puedes no verla, decidir. Sí, no perfectamente. Verla. Puedes perfectamente no verla, o sea, tu mundo no se va a acabar si no la ves, para nada. O sea, de hecho va a seguir totalmente igual. O sea, es ya te digo que es un producto, pues eso, a la postre bastante trascendente, no va a aportar nada ni a ni al género del metraje encontrado, ni al género de los viajes en el tiempo. Ya digo, su mayor mérito consiste en que, bueno, pues no aburre. Está más o menos bien hilado, aunque pueda parecer la premisa totalmente absurda, está más o menos bien hilado la explicación por la que los críos acaban encontrando la, la máquina del tiempo. Y luego sí que es el guión, ya empieza a ser un poquito más cuestionable más adelante, pero bueno, yo creo que es una película también muy pensada para un público, si no adolescente, como mínimo juvenil, porque ya te decía que esto lo produce la MTV y bueno, pues se nota mucho que escora hacia ese lado, ¿no? Hacia el tema de un público, pues eso, de muy juvenil, más preocupado por ir al último concierto, las notas que ha sacado este último trimestre que no otra cosa, ¿no? Pero bueno. Bueno. Pues nada, niños, yo me voy a lanzar con mi segunda película, voy a hablar de Birdman, más que nada porque además, aunque sea una película que a mí me ha gustado y salí contento del cine, no era tampoco la película que me habían vendido. Y yo, en fin, que escucho a muchos compañeros de esto del podcasting, me da la sensación, y me creo que a lo mejor eso también tiene que ver por el hecho de que esté nominada y tal, a esos premios anónimos que hay por ahí, que a lo mejor se habla de ella con un con mayor peso del que esta película merecería si no estuviera nominada a nada. Porque la peli es interesante, pero tampoco es tan buena como yo estoy oyendo por ahí. Pero bueno, también depende de quién opine. Me parece una peli muy interesante, muy recomendable, pero tampoco es un peliculón. Para mí no es un peliculón. Es una película que, hombre, es interesante el modo en que está filmado, con un falsísimo plano secuencia, con mucho CGI. Es curioso, pero es así. CGI no porque esté todo lleno de efectos especiales, que incluso hay escenas de monstruos y cosas así, sino por el hecho de que esta película ha tenido una y dos y hasta 20 tomas por en algunos planos, pero todo eso está enlazado mediante ordenador, mediante efectos especiales por computadora y hombre, no es tan cantoso como el tajo que le metieron en el plano secuencia de True Detective, pero se puede llegar a intuir en qué momento se ha metido el corte para pasar a otro sitio y demás. Pero está bien hecho, o sea, no te choca demasiado. Pero que nadie se piense que esto es un plano secuencia real, porque no es así. No es la película friki que muchos están hablando, no me parece en absoluto una película friki, aunque tenga guiños. Y tiene unos cuantos guiños, pero tampoco son tantos, quiero decir. No es un episodio súper friki de Big Bang Theory, ni muchísimo menos, pero tiene detallitos que obviamente los frikis vamos a agradecer, pero sin que realmente sea un producto enfocado a nosotros. Y puede que no sea la película que muchos esperan que van a ver, porque se pueden encontrar con otra cosa completamente distinta. pero me parece que es interesante, ¿no? Me choca, ¿no?, que de repente ahora resulta que Michael Keaton pues es un buen actor. Parece que la gente se ha dado cuenta con esta película, como si nunca nos hubiera dado interpretaciones interesantes antes. Vale que no era un tío que fuera propenso perdón, a ofrecernos super papelones, pero bueno, yo he visto unas cuantas pelis suyas donde me sorprendió. De hecho, no sé si habéis visto De repente un extraño, pero a mí me fue una película que este tío me heló la sangre, ¿no?, con algunas expresiones o con algunos planos en los que el tío pues demostraba ser un menda frío, calculador, muy psicópata, y me parece que sigue siendo un peliculón, a pesar de que está Matthew Modine, que este tío... Me gustaban las cucarachas. O sea, De repente un extraño es una peli que yo recomiendo, y ahí Michael Keaton ya estaba de puta madre hace miles de años ya de aquello, ¿no? Con lo cual, joder, o sea, no digamos de repente, anda, si Michael Keaton sabía actuar, pues a lo mejor te acabas de dar cuenta ahora mismo. También es verdad que ha hecho mucha mierda, eso también es verdad. Pero bueno, y esta película pues nos ofrece algunas... Yo lo hablaba contigo, Álvaro, a micrófono cerrado, nos vuelve a confirmar que Emma Stone es posiblemente uno de los intérpretes del mundo del cine revelación, porque esta chica es una especie de rey Midas, ¿no? Pero en chica, porque todo lo que toca lo convierte en oro. O sea, de hecho, sus participaciones en todas las películas son, no voy a decir memorables, pero de luego sí destacables. En algunos casos es incluso lo mejor de una película. Y aquí está sencillamente fantástica. La gente habla de Edward Norton, que bueno, en fin, ya no es su mejor papel. Ha hecho papeles mucho mejores que este, pero aquí está bien porque es el personaje, pues es un personaje chulo, ¿no? Que un personaje que te acaba gustando por su personalidad y por algunas cosillas que le vemos hacer, pero ella está tremenda, dándole aquí la réplica a él, a Keaton y a quien se ponga. Bueno, algunos personajes por ahí, como la translúcida Naomi Watts, que aquí está más descafeinada e insulsa que nunca en toda su carrera. Ese papel lo podía haber hecho cualquier otra actriz. Aquí, o sea, me sorprende lo sosa que está y lo olvidable que es su papel, pero bueno, como luego lo compensan con otros papeles que están bastante mejor, pues digamos que la peli acaba siendo bastante disfrutable. No es nada del otro mundo, ¿vale? Y esto lo quiero dejar bien claro porque, en fin, parece que a la gente se le ha llenado muchísimo la boca con Birdman. La peli está bien, es interesante, pero tampoco es para lanzar cohetes cuando uno sale del cine. Pero me parece que es lo suficientemente original y lo suficientemente refrescante como para que merezca un hueco, ¿no?, en la agenda de cualquiera que tenga un ratillo para ir al cine y ver una peli. Aún así, pues oye, no es esa peli que todos los frikis tienen que ver, ni muchísimo menos, y de hecho incluso me sobra todo el rollo del superhéroe. Es curioso porque la peli no va de eso, ni muchísimo menos, de un tío que interpretara a un superhéroe, que quizás sea o no un superhéroe, porque incluso sales del cine preguntándote si lo es, si no lo es, si todo está en su cabeza. El director juega al engaño. No se sabe si el engaño está al final, si sí, si no. En fin, yo he visto teorías de todo tipo y todavía no sé muy bien si a lo mejor el director no se ha marcado aquí una magufada impresionante y encima se ha quedado con todo el mundo y se ha reído de unos cuantos, ¿no? Pero bueno, está la teoría de si realmente el tío es intérprete de un personaje superheroico o si realmente él lo es. Pero bueno, está graciosa. Es una peli interesante, pero que... por favor, no la sobrevaloremos ya tan pronto, ¿no? Porque tampoco es para tanto. Así que chicos, yo no sé si en estos momentos vosotros estáis en esa tesitura de opinar sobre aspectos ahora mismo que están en alza con todo este asunto de... Por ejemplo, no lo hemos hablado, algunos oyentes nos lo han dicho, que nos... digámoslo así, pronunciemos sobre algunos particulares. Yo aquí os pongo el asunto este de la censura con el tema de los niños, que ya no se puede ver en las ficciones, en los cómics y películas y demás, cuestiones en las que se vea maltrato a los niños y en las que se vea a los menores de edad en situaciones sospechosas de que sean calificadas de sexuales, etcétera, etcétera. Este tema, esta ley que se acaba de aplicar hace muy, muy recientemente, ¿os parece exagerado o no? Venga. ¿Quién se quiere lanzar sobre este tema? Bueno, pues yo mismo, si queréis. Yo creo que vivimos en una sociedad de la obsesión por la corrección y por el qué dirán y por el para bien, ¿no? Y este tipo de propuestas, de prohibiciones, pues yo creo que no hacen más que seguir esta corriente, ¿no? De intentar serlo, yo sé, más papistas que el Papa, ¿no? Serlo, vamos, que no puedan tacharte en ningún momento de que seas, de que que no seas un perseguidor de la corrupción, de que no seas el más blanco entre los blancos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que es, como tantas cosas, es una cosa bastante exagerada, que evidentemente yo creo que cualquier mente medianamente sana sabe dónde está el límite con una determinada perversión, o dónde acaba la fantasía sexual o el juego sexual y empieza lo que sería ya una perversión. Yo creo que eso es bastante evidente y creo que la línea está lo bastante clara. No creo que sea necesaria una ley que persiga según qué representaciones en cómic o en cine, porque lo que conseguimos es que estar en una especie de estado policial donde todo el mundo acaba señalando con el dedo y, digamos, intentando acusar al otro de ser mucho peor de lo que él mismo es, ¿no? Pero, y, Antonio, te voy a decir una cosa. Yo sí, realmente sí que pienso que hay que aplicar leyes que persigan a los pederastas, a los pedófilos y demás. Pero me da la sensación de que va a seguir habiendo monaguillos de los que se abusen. Es decir, o sea, realmente hay círculos muy cerrados en los que parece ser que la iglesia es la que parte y reparte y son ellos los que se encargan. Entonces, ahí no te puedes meter. Entonces, esta ley, en lugar de perseguir a los pederastas, lo que hace es perseguir a los ciudadanos normales y corrientes, claro, que ya somos sospechosos de todo. Cualquiera, nosotros, claro, nosotros somos pedófilos, pederastas potenciales. Somos terroristas potenciales porque cogemos aviones, entonces podemos, claro, asaltarlo y estallarlo contra un edificio. Y nos podemos tirar a los críos que pasan por la calle. O sea, no me parece que todas estas leyes sirvan para perseguir a los auténticos malos, sino para, no sé, o sea, reprimir al ciudadano que vive, claro, su vida y que pasa de todas estas gilipolleces. O sea, el que yo tenga un cómic de Sandman, una colección estupenda, donde hay un momento en el que aparece un niño en el que su padre, que es un romano aquí de las legiones y demás, que no era su padre, era su tío, me parece, ¿no, Álvaro? Cuando el yo creo que te refieres al cómic dedicado a Octavio. Exactamente, cuando se disfraza, claro, de mendigo y César, claro, entonces cuenta la historia en la que está, cuenta, claro, él se disfraza de mendigo y cuenta la historia en la que está en el campamento este de las legiones y entra su tío, me parece que era un general de estos de división de no, la Julio César. Ah, era Julio César. Y entra, pues, y no se ve nada, pero ya está sugiriendo que ese niño va a ser violado por su tío, ¿no? Creo recordar, claro, estoy tirando de memoria. Sí, yo o sea, el cómic, lo que él, o sea, en ese cómic, que es efectivamente Augusto, se disfraza de mendigo para ver cómo es la sociedad, lo que es el romano a pie de la calle, termina ese cómic con una imagen de él violado o teniendo relaciones con su tío, que era Julio César. No es que viera un romano violando o teniendo relaciones sexuales con otro niño, sino que luego se acuerda de lo que hizo su tío con él. Que eso en la serie de Roma se sugiere cuando tiene el ataque epiléptico y todos los demás, uh-huh, creen que era un amante de propio Julio César, Augusto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en ese cómic creo recordar que gráficamente lo que representaba era Julio César teniendo relaciones cuando Augusto era jovencito. Yo creo que eso, que es lo que estáis diciendo, sobre todo es lo del tema de la prohibición. Si este tipo de obras quieren ser lo más realistas posibles y si quieren además detallar o contar sucesos que han ocurrido, si eso lo eliminas, ya estás adulterando la historia, adulterando el propio medio, porque desgraciadamente hay niños que sufren a día de hoy, y si tú quieres contar una historia realista en la cual un niño que esto le ha pasado, que luego, oye, ha salido adelante y es una historia verídica y que hay muchas de estas, ¿no? Oye, niños que han sufrido y que han superado y ahora son grandes personalidades. Si eso ya tenemos que eliminarlo porque eso puede sugerir a un tío que de forma latente quiera llorar a niños, pues desde luego que entonces ya estás quitando la creatividad, ¿no?, de un autor, que ya le vas a prohibir mostrar eso. Si ya han prohibido tener conversaciones en bares, en un contexto de los 80, por ejemplo, donde se podía fumar en un bar, si eso ya lo quitas, ya estás coartando un poco ese realismo que tú quieres dar en una historia, por ejemplo, basada en los 80, ¿no? Todo eso, en menor medida, que estamos hablando del tabaco, pero que es que eso ocurre con el tema de los menores, como tú has dicho, si eso lo van a implantar de verdad. Entonces, eso lo que haces al final es cortar una idea creativa que pueda tener un autor, porque no puedes poner a un niño que lo pase mal. Pero eso es he visto, eso es barrer por debajo de la alfombra. O sea, quiero decir, o sea, el hecho de que tú no veas eso ya en ficciones no significa que los niños vayan a estar más protegidos. O sea, realmente no se cura una amenaza o no te proteges de ella tapándote los ojos y no viéndolo. Lo que haces, claro, es no verlo. Pues que a lo mejor luego lo siguiente va a ser con escenas violentas con mujeres, porque eso puede provocar que haya más maltratadores. si el maltratador, no hace falta que no vea, que vea una peli donde se maltrata. El maltratador que se levanta va a querer pegar a su mujer o la mujer que quiera, ¿no? Bueno. Entonces yo, por ejemplo, he visto hace poco la película de Clint Eastwood, Francotirador, que hay una escena súper fuerte con un niño en un entorno bélico como es Irak. Es más, hay dos. Lo que ocurre que una le choca menos porque desgraciadamente incluso lo hemos visto en la tele, pero hay una que de verdad hay con un niño en el medio que es desgarradora esa escena. Pero es que esa escena me parece la más potente de la película. Y es como antes citaba la de Teoría del Todo. Son esas escenas que te quedas grabado a fuego del realismo de esa escena, de esa situación tan trágica, pero que entiendo que la peli la enriquece y tú obviamente no estás disfrutando viendo cómo, lo que le están haciendo a ese niño. Yo en esa película no lo estoy disfrutando, pero me parece que como que quieren dar el tono realista de lo que allí pasó, entiendo que lo quieran poner, porque es brutal. Y es más, el sentimiento mío es de rechazo, es decir, cómo la sociedad que estamos todos a nivel global podemos permitir todo eso y que luego los gobiernos lo justifiquen con sus rollos en plan legítima defensa nacional, como puede ser Estados Unidos, cuando tu objetivo en Irán es otro económico puro y duro, y te da igual que haya niños que mueran o que vivan. Pues esa escena es ahora lo que tú estás diciendo. Si eso se implanta en España y, por ejemplo, tú quieres rodar una película de guerra civil en la que se tortura a un niño y lo tienes que quitar por eso, entiendo que ya estás adulterando, porque la sensación, tú, el realismo del drama humano que allí se ha vivido, lo tienes que conocer, porque eso es historia, ¿no? Entonces, obviamente, si eso ya tenemos que descartarlo, pues restas la creatividad del autor, porque desde luego yo, mi sensación va a ser de rechazo. Pero el tío que quiera maltratar a niños, pongas esa escena o no, va a querer maltratar, va a seguir queriendo maltratar a niños, ¿no? En fin, es prohibir todo, es prohibir. No, ahí lo que está claro es que realmente las personas que les gustan este tipo de perversión o cualquier cosa, no van a los medios habituales. Ellos tienen sus propios métodos de conseguir su material y no están regidos por ningún tipo de ley. Lo único que consigue es... Álvaro, lo único que consigues es que se pierda verosimilitud o puestos a censurar. El otro día lo estábamos hablando, Runa, cuando mencionaste que en la propia película de Superman le pegan una hostia a una niña. También tenemos que censurar eso, porque al final acabaremos censurando un Superman. O sea, que no puede haber película más blanca en todo el mundo. No, incluso luego pueden haber otros decretazos de estos que digan no podemos sacar a discapacitados porque, claro, estaríamos heriendo la sensibilidad de todas las personas discapacitadas de este país. Joder, ya, pero si quieres contar una historia de un tío discapacitado que se supera porque tiene X ideas brillantes y resulta que luego es un hacer lo suyo, no podemos contarlo porque es que, claro, es una película sobre un discapacitado. Joder, pues vale. Entonces, pues eso es, a base de prohibición, es un poco también contar lo que nosotros, gobierno, queremos que veáis. Y eso no tiene un nombre. Ciertamente. Monfort, ¿alguna cosita por ahí? No, simplemente lo que vosotros ya habéis explicado, o sea, lo que habéis dicho, que se trata de no una medida que busque realmente perseguir a los pervertidos o perseguir realmente a los auténticos culpables, o que busque realmente acabar con eso, porque saben que eso es auténticamente difícil, sino que lo que se busca es más bien el impacto social, el impacto mediático de que el legislador de turno o el gobernante de turno pueda decir: yo he hecho una ley más dura que la anterior, he hecho una ley más dura que el que vendrá después que yo. Es decir, es apuntarse ese tanto a ser el más blanco de entre todos los blancos, ¿no? De ser el más puro, el mejor y de ser más allá. Pero desde luego ni se consigue, yo creo que ni siquiera se pretende realmente atacar al auténtico perpetrador o al auténtico problema. O sea, saben que eso es difícil, pero afrontar un problema difícil no vende, y vende mucho más este tipo de soluciones así. Lo que pasa es que, como ya explicabais muy bien vosotros, pues el que acaba pagando el pato es, por una parte, el ciudadano de a pie, y desde luego el artista, el creador, que quiere de alguna manera expresarse a través de una expresión de violencia, o a través de una expresión de dureza en una de sus obras, que para nada busca el recrearse con eso, sino muchas veces precisamente la denuncia de eso. Sí, que la cosa está muy mal, copón. Bueno, pero en fin, pero vamos, hay una tendencia clara a, en fin, parece que hemos tenido mucha más libertad de la que nos merecíamos, y ahora pues tienen que empezar a recortar también en ese plan, no solamente al bolsillo, sino que hay que recortar en cuanto a movimientos expansivos del ciudadano. En fin, chicos, no sé si tenéis alguna cosa más que decir, pero vamos a poner fin a este Alternativa Loader. Así que, Álvaro Gueco, di lo que te apetezca, puedes sacar aquí el tema a colación que te dé la gana. Y seguro que nos extendemos con él. Pues mira, como aquí hay muchos comiqueros y además también ya un poco lo que estoy así leyendo, un poco a ver cómo veis el devenir o lo que nos podemos encontrar con el desenlace de los Vengadores de Hickman, que es lo que un poco vemos a corto plazo, que podemos encontrarnos con una especie de tierras en crisis, en tierras marvelitas infinitas. No sé cómo va a terminar todo esto, el encuentro del amigo Hickman. El tema de las Secret Wars, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Y del Battleworld y todo eso. Hombre, yo la verdad es que me da un poquito de miedo. Vamos a ver, el universo Marvel yo creo que estaba abocado, y ojalá me equivoque, pero yo creo que está abocado a hacer algún tipo de reinicio, en plan golpe de efecto, igual que lo hizo DC hace varios años. Lo que pasa que yo creo que a Marvel le sentaría mucho peor hacer eso, porque Marvel depende mucho más de la continuidad de lo que dependía DC, y yo creo que DC mismo es el ejemplo de que este tipo de reinicios son pan para hoy y hambre para mañana, con lo cual cabría esperar que Marvel no fuera por ahí. Entonces, claro, yo no sé si esto será realmente ese golpe de efecto, será ese reinicio que nos podemos temer, o será simplemente, pues, como siempre, pues algo que parece mucho más grande de lo que realmente es. Sí que es verdad que como mínimo se va a cargar al universo Ultimate, eso ya se veía venir también, y que algo nuevo va a salir. También hay que decir que ya hay precedentes con el tema de la era de Ultron, no la película, sino el cómic, que ya se ve ahí un reseteo en la continuidad que para nada había ocurrido antes en el universo Marvel, o que por lo menos era muy poco habitual en Marvel, igual que sí que lo eran en DC Comics, ¿no? Lo cual hace prever algún movimiento en ese sentido. Al final es como todo, si realmente estos reinicios o ese mundo de batalla que van a traer, o esas nuevas Secret Wars, sirven para darnos buenas historias, para darnos buenos momentos, ¿no? Pues bienvenido sea, ¿no? El problema es que eso sirva, pues eso, para conseguir un gran efecto de ventas, que seguro que lo conseguirá. Pero si eso tiene que ser para cargarse pues una continuidad que lleva Marvel de prácticamente 50 años, pues hombre, podrían guardárselo, ¿no? Pues fíjate que yo creo que el mayor problema está en la perspectiva esa de que, en fin, los superhéroes, este superhéroe ya lleva 50 años y no ha envejecido nada. Bueno, pues ¿y qué más da? Pues yo creo que realmente los conceptos siguen estando ahí. O sea, realmente, ¿por qué es necesario verdaderamente hacer estos reinicios si luego al final vuelves a lo de siempre? O sea, vamos a reiniciar y vamos a empezar otra vez del principio, pero si luego, al final lo que se pasa, mira, yo lo con Batman tengo un cacao mental impresionante. O sea, el número 52, o sea, ¿cuánto tiempo ha estado con cada Robin? Pues está Capucha Roja. Imposible. Capucha Roja, la ha matado, le ha dado tiempo a ser Robin y a que le mate Joker. ¿Cómo? No me he enterado. Hasta 15 días cada uno. Claro. Sí, ha estado 15 días con un Robin, luego 15 días con otro y tal. Le ha dado tiempo a Capucha Roja a hacer de todo. Al otro igual, el otro ya es Nightwing, o sea, es como... O sea, pero si acabas de nacer, tronco, y ya has tenido 7 Robins en un año que llevas. O sea, es que es como... ¿Qué es esto? O sea, entonces, esto sí lo respeto porque esto tiene potencial, pero esto no, pero esto sí, pero, o sea... Son unos movidones impresionantes y dices, pues mira, tío... Si tiene 80 años de historia ese tío, pues que los tenga. No te centres, o sea, en lugar de decir, pero es que no te puede tener 80 años, pues no le pongas que tenga 80 años. Pasa, o sea, ignora esos datos, o sea, que siga, que sea inmortal y ya está. O sea, y no le des vueltas a ese tipo de mierdas. O sea, no te centres en eso de, no, es que no tiene coherencia. Es que al intentar hacer estos reinicios y volver a empezar, lo que haces es llenarlo todo de baches, de obstáculos, y a base de parchear y de parchear, todo es un sinsentido acojonante. Mira, yo creo que la experiencia nos ha dado algo muy... La experiencia en estos temas lo dejo bastante claro. Los reinicios en este plan casi siempre salen mal por una razón o por otra. A veces dan mejor resultado creativo que otras, pero la mayoría, bueno, mayoría no, o sea, siempre acaban siendo pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, si nos fijamos en la historia de muchos personajes, se han hecho reinicios, entre comillas, sin ser mediáticos o sin borrar la continuidad anterior, y han funcionado bien. Si tú coges, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos de la etapa de Mark Waid y Mike Waringo, por ejemplo, eso es todo un reinicio. O sea, ahí realmente es como si los personajes empezaran de cero. Tú lees aquel Johnny Storm, por ejemplo, y no tiene nada que ver con lo que había dibujado Paul Ryan, por ejemplo, hacía un tiempecito. Absolutamente nada. Y funcionaba. Y funcionaba sin tener que descartar todo lo anterior, porque luego viene otro guionista que a lo mejor lo utiliza. No necesariamente tienes que borrarlo para contar tu historia. Y lo mismo podría decirse, por ejemplo, con Daredevil. Daredevil lo han casado, lo han divorciado, y eso no impide que cuando lo coja alguien nuevo pueda contar la historia que le apetezca de Daredevil sin forzosamente estar lastrado por la continuidad anterior. Sin embargo, cuando se trata de otros personajes parece que sea imposible hacer eso, ¿no? De decir, cuento mi historia, utilizo lo que quiero de la continuidad y lo que no lo descarto. Lo mismo que hizo Josh Whedon con Astonishing X-Men, por ejemplo. No descartó la continuidad anterior, pero tampoco la utilizó. Fue prácticamente un punto de partida. Y eso yo creo que funciona muchísimo mejor que hacer un reinicio, como lo conocemos en Crisis en Tierras Infinitas, o bueno, ya no digamos en New 52, que es que aparte de lo malo que puedan tener los reinicios, es que encima está hecho, pero vamos, lo más torpe que te puedas imaginar y lo peor que puedas imaginarte. Sí, el problema lo tenemos hace poco, con el Marvel, ¿no? Por ejemplo. Si lo único que tienes que eliminar de ahí es volver a contar el origen. Eso ya está canonizado y a partir de ahí creas historias nuevas. Que tienes, es el siempre, ¿no? Hay que respetar la continuidad. Bien, si hay un personaje que ha muerto, bueno, pues o bien lo resucitas de la forma que quieras o lo quitas de la ecuación y cuentas las historias a partir de ahí en función de cómo se ha quedado la anterior etapa, ¿no? Pero obviamente no vas a volver a contar el origen del personaje, pero eso no quiere decir que refresques al mismo y que las historias sean interesantes. Si hay otro reseteo ahora a nivel global y partir de cero, como si todo lo anterior no hubiera existido, antes lo ha dicho Antonio, la línea Ultimate la van a quitar. Entonces, si vamos a partir de cero, lo que vamos a hacer es un remake de la línea Ultimate, porque la línea Ultimate sí partía de cero recontando en un principio el origen de cada uno. En Ultimate Spider-Man tenías el origen de Peter Parker, los Cuatro Fantásticos, lo mismo con los Ultimates, etcétera, etcétera. Entonces, al final es lo mismo. Termina la etapa que quieras contar, coges a nuevos equipos creativos, está la formación X de los Vengadores. Conocemos el origen de los Vengadores, todo lo demás está ahí, se lee, se respeta y se sigue disfrutando, pero partimos de cero, pero por lo menos no que como que si el universo se hubiera liquidado y volvemos a empezar, ¿no? Como tú has dicho, lo mismo ocurrió con Spider-Man Stasis, que de repente lo único que tienes que saber es que a Peter Parker le ha pegado una araña radiactiva y punto, ya está. Eso lo sabes, sí, lo sabes. Pues entonces, disfrutará de este personaje. Y con este ejemplo, con todos. Además, en ese momento que tú has dicho, Astonishing X-Men ocurrió de una forma coetánea con Spider-Man X-Men, con Spider-Man de Straczynski, con los New X-Men de Morrison, uh-huh. Y luego ya con los Vengadores que estaba todavía Kurt Busiek, pero que es verdad que ya estábamos ya en la etapa Bendis. Si tú empiezas a partir de los Vengadores de Bendis, es totalmente nuevo. Es absolutamente nuevo, pero tienes toda la trayectoria anterior que le sigue dando esa sensación de continuidad y que lo que has leído ha servido para que lleguen a ese punto. Pero a partir de ahí, pues cambias incluso el lenguaje. Con la línea Ultimate, ¿qué se consiguió? Una especie de realismo, los personajes Marvel en un entorno verosímil y realista. ¿Qué ocurre? Que al final, como la propia continuidad de Marvel ha cogido esos conceptos, al final la línea Ultimate se quedó desfasada, como pasó con Marvel Knight. Pues hombre, si mantén ese nivel. Lo único que habéis hecho es adaptar los cómics de superhéroes desde un punto de vista realista. Ya está, no hace falta empezar de cero. Todo lo anterior sirve y se disfruta de la misma manera o incluso más. Además, Marvel siempre había sido muy inteligente a la hora de actualizar los orígenes, tan solo haciendo pequeñas actualizaciones del tipo, esto no era la guerra del Vietnam, era la guerra del Golfo. Y con eso iban tirando, yo creo que lo andan francamente bien. Sí, y por ejemplo, eso también... Es que, perdona, ahora te doy paso al Garrido, pero es que tú, Manford, acabas de dar la clave. en lugar de hacer un super evento, lo que pasa es que estos eventos luego tienen mucho tirón comercial, pero claro, en lugar de hacer, pero luego es un lío, o sea, tú lo has dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, tan sencillo y tan sutil como decir, sobre la marcha, vamos aplicando cambios. Esto ya no es Vietnam, esto es Irak, Afganistán o lo que nos salga del rabo. Muy bien. Y se va actualizando el personaje sobre la marcha sin ningún tipo de problemas. El asesinato de los padres de Wayne, bueno, pues no fue en los años 30. Fue hace en los 80, en los 90, en los 2000. Y lo vas actualizando sobre la marcha y lo vas cambiando de forma sutil y te dejas de gilipolleces. Es que hay veces que son complicaciones chorras y todos estos eventazos lo que hacen es confundir al personal, porque luego hay un montón de reses y un montón de tonterías. Actualizar sobre la marcha es lo mejor. ¿Qué ibas a decir, Paco? Precisamente iba a hablar del Batman de Frank Miller, que actualizó el origen del personaje, pero cuando se acabó siguió con el status quo, con las bases que había puesto Miller, pero los personajes habían evolucionado, había habido un Robin, había habido un Nightwing, había habido, y encima no se metían en berenjenales de mencionar años. Es que encima los nuevos 52 claro, se han empeñado en decir, no, 5 años antes. Es que, ¿cómo puede ser que Damian Wayne tenga 10 años y solo haga 5 que sea Batman? No cuadra. Luego te tienen que meter movidas de que si gestaciones rápidas y mierda, que es que no tiene sentido por ningún lado. Y es que eso lo que hace es que cabreas a la gente sin motivo alguno. Sí, sí, y creativamente queda torpe y queda desfasado y queda fatal. Pero bueno, al final detrás de todo lo que hay es esa intención comercial salvaje y ciega, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos cambiado de una industria del cómic que quería vender cómics a base de hacer buenos cómics a una industria del cómic que quiere vender cómics porque llaman mucho la atención esos cómics. Y ya está. Y ese cambio es letal. Y que la influencia de las películas y la importancia que tiene el superhéroe en la gran pantalla está afectando tanto a los editores que ya son incapaces de centrarse en lo suyo, y ya parece que la influencia de las películas está marcando mucho la carrera y la trayectoria del mundo de los cómics, en mi opinión. Chicos, no tenemos más tiempo, tenemos que acabar, pero os emplazo un día que nos reunamos y hagamos un especial resets en el mundo de las editoriales de superhéroes, ¿no? El tema de estos principios del fin o de finales de los inicios, como una paradoja aquí extraña. Porque da para un debate importante, ¿eh? Uh-huh. Bueno, para mucho. Antonio Monfort, ha sido un placer. Igualmente. Paco Garrido, igualmente. Igualmente. Y Álvaro Gueco, lo mismo te digo. Igualmente. Este ha sido un asalto aquí a... Ha estado bien, ha sido uno de estos, de estas cosas que surgen. Me ha encantado. Un saludote. Un abrazo. Hasta luego. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque, aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír.